has cambiado desde el día que te fuiste. Ya no me inspiras ni siquiera un vacilón. No me provoca volver contigo a la cama. Mi corazón hace tiempo que te olvido. Que te hago falta y que te sientes muy triste. Que te han herido y se burlaron de tu amor. Con solo verte se me quitaron las ganas. Tú ya no vuelves a dormir en mi colchón. ¿Para qué volviste si cuando te fuiste me dijiste a ti no te quiero amar? ¿Para qué volviste si cuando te fuiste también dijiste aquí no vuelvo jamás? ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste. Con el rabo entre las patas te tienes que marchar. ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste. Con el rabo entre las patas te tienes que marchar. Canta bonito, Paola Jara. Ay. Y una vida con heridas vienes trayendo en una caja de cartón. Cuando te fuiste te di una maleta fina. Con esa pinta solo causas compasión. Sinceramente no quiero nada contigo. Y el apetito al verte se me quitó. Cuando te fuiste me llegó un amor bonito. Que en cuerpo y alma a mí todo me entregó. ¿Para qué volviste si cuando te fuiste me dijiste a ti no te quiero amar? ¿Para qué volviste si cuando te fuiste también dijiste aquí no vuelvo jamás? ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste. Con el rabo entre las patas te tienes que marchar. ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste. Con el rabo entre las patas.